los gatos malos hoy llegaron buscando perreo. La nena linda también quieren guayeteo. La discoteca está buena, pero mejor se puso contigo. Yo con un piquito me motivo. Dime lo que tú quieres al oído. Préstame eso que yo te lo cuido. Y ahora quieres conmigo. Dame un besito y me motivo. Dime lo que quieres al oído. Pero ¿pa' qué voy a hablarte si lo que quiero es castigo? Estamos llegando, tú no ves la fucking muy bien que yo ando, bebé. No se equivoquen, no somos santas, ustedes no son bichotes, na, na, na, na. La pesadilla de la jeva tuya cuando yo me voy de cacería. Mala mía, es que yo soy la puntería. El combo de la bebé, hoy subimos el leve. Hoy se fuma y se bebe, con un flow y hueputa tú no ves. ¿Dónde están los aires? No me roten, no. El perro rojo, los labios rojos, los ojos rojos. Siempre así tú la agita. No quiero foto, no quiero novia, porque mi combo todas están riquísimas. Nena buena pero de noche bandidas. Es la bichota y la tóxica. Ya tú sabes quiénes son, en un maquinón. Estamos llegando.